Bueno, lo que pasaba era BMW siempre igual. ¿Qué tal? Unos pibes, amigo. Suena lindo, está buena, ¿no? Sí, a mí me divierte. Seguramente a la Mónica, que debe estar por el otro lado, no le debe gustar lo que pase. A mí se le gusta la música más tranquila, así. Siempre me reta. Así que estoy invitando a que me mande un mensaje para retarme la tía Moni. Bueno, y ahora, como decíamos, vamos a estar con Honorio Díaz y autor del libro Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política. Y creo que es un momento particular en la historia argentina de la discusión política en general. Y que, independientemente de algunas diferencias que se puede tener con el Colorado Ramos, sobre todo por la última parte de su vida, creo que una figura que hay que empezar a rever y a rescatar, como otras tantas, que marcaron otra forma de pensar las cosas. Y en esta Argentina que pareció dividirse entre dos bandos, que si ganaba uno, si ganaba el otro, la verdad que la mayoría de la ciudadanía no le dejaba nada. No le dejaba nada porque, preguntémonos en cuánto mejoró nuestra vida después que no se aprobaron las retenciones. Creo que nada. Hay que empezar a rescatar estas figuras y empezar a pensar las cosas de otra manera, digamos, y salir de estas falsas contradicciones. Así que le damos la bienvenida al señor Honorio Alberto Díaz. Bueno, ¿cómo va, Honorio? Un gusto estar con ustedes. Acabo de llegar a Rosario. Voy a tratar de conocer un poco la ciudad, si en una breve estadía se puede conocer la ciudad. Y sobre todo si el guía que tienen acá llega. Eso sería importante. Bueno, así que ahora los dejo. Calculo que vos ya habrás probado todo tu artilugio de preguntas, Turco. No, yo la verdad que disfrutando el libro en estos días me pareció un trabajo interesantísimo. Y precisamente en este sentido de lo que decía Jorge, el trabajo justamente dice que al final seguramente Abelardo Ramos deberá ser recordado por su aporte al pensamiento de la izquierda nacional, más que por sus últimos días al lado del menemismo. Y sí, me parece que es una autocrítica interesante, por lo menos, a la labor de Ramos. El trabajo es un enfoque parcial de Ramos, en el sentido que aparece circunscripto, acotado a la labor historiadora de Ramos, a la producción historiográfica de Ramos. Por supuesto que esa producción historiográfica estaba vinculada a su postulación y a su militancia política. Es lo que los académicos llaman un ejemplo de historiografía militante. Pero la obra de Ramos, la obra histórica de Ramos, se cierra en el último de los tres libros, en esa circunscripción del estudio de la obra de Ramos. El trabajo se aboca a tres libros: un libro del año 49, América Latina, un país; un libro del año 57, que se fue ampliando en distintas ediciones, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina; e Historia de la Nación Latinoamericana, que es la última gran obra de Ramos, como obra orgánica, integral, que es del año 68. Es decir, que la producción historiográfica y ensayística en general de Ramos se cierra con esta obra, y Ramos muere recién en el año 94. Este fenómeno de la distancia entre las producciones sistemáticas se da también en la obra de Spilimbergo. Es decir, los libros que se conocen de Ramos y de Spilimbergo, con posterioridad a sus obras centrales, son compilaciones de artículos, reediciones con algún aditamento, algún complemento, pero se cierra mucho antes del fallecimiento de las dos personalidades que trataron de dar a una corriente ideológica que se conoce como Izquierda Nacional una estructuración política. Es decir, son los que le dieron a una corriente de pensamiento, se preocuparon de darle una organización política para ese sustento. Y otro fenómeno, si me permiten, otro fenómeno muy particular. Yo no conozco ningún libro que analice la obra de Strindberg. De la corriente de los que se autotitulan como pertenecientes a la corriente de Izquierda Nacional. Y sí conozco trabajos importantes, extensos, de quienes han sido sus adversarios políticos y que se han ocupado de la obra de Strindberg. El mismo fenómeno ocurre con Ramos. Antes de este libro hay un solo librito. El librito no tiene un carácter peyorativo la expresión, de Solís Rada, que reúne dos conferencias sobre Abelardo Ramos, muy interesante, que se considera un hombre perteneciente a la corriente latinoamericana de la Izquierda Nacional, del que el ministro que nacionalizó el petróleo en Bolivia recientemente, Solís Rada. Y no existe otro trabajo. Y aparece en estudios académicos. Aparece en la obra de Spilimbergo, aparece en la obra de Devoto, aparece en múltiples trabajos trabajos históricos de quienes han sido adversarios políticos de Ramos, por ejemplo, bueno, infinidad. Fais Selyes, el que escribió sobre el marxismo olvidado de Milcíades Peña y Silvio Frondizi, se ocupan de Ramos, y quienes se consideran pertenecientes a la corriente no habían abordado. Entonces este libro, con las precariedades que tenga, considero que tiene el mérito de haber tratado de explicar, desde que nos conocimos, nos consideramos pertenecientes a la Izquierda Nacional, empezar a abordar la obra de Ramos. Y a Ramos, que era un crítico implacable, solamente se lo puede abordar con un sentido crítico. Que me parece que este es un aporte también interesante del libro, ¿no? De aportar también algunos enfoques críticos a medida que se van trabajando cada una de las obras. Claro, porque ha transcurrido un tiempo y la historia es una construcción permanente. Entonces se van avanzando determinados tipos de conocimiento. Y algunos trabajos de Ramos tienen muchas décadas y ha corrido una producción historiográfica rescatable y se llegan a consideraciones distintas. Lo que queda es el enfoque central. Bueno, no quiero ser extenso. No, sigo. No, en este programa podemos ser extensos y comúnmente nos quedamos cortos de tiempos. Creo que hay una preocupación en Ramos. Y que esto sirve también para la caracterización como una historiografía militante. A él le preocupa dar un diagnóstico del presente histórico. Es decir, poner la historia al servicio de la comprensión de la realidad como una de las importantes disciplinas sociales, tal vez como pocas, que ayuden a contribuir al presente. En el campo de las ciencias sociales, y en especial de la historia, se ha renunciado a hacer estimaciones o predicciones sobre lo que vendrá. Pero lo que no se debe renunciar a que ese conocimiento no sea un saber erudito limitado exclusivamente a un pasado fenecido, sino que sea un instrumento que ayude a comprender la vida. Y esa realidad era la realidad del peronismo, de la Argentina que había nacido, que había comenzado desde tiempo atrás, pero que se hizo evidente un 17 de octubre con la presencia de las masas, la existencia del proletariado. Es decir, en la Argentina a veces nos damos cuenta de las cosas con algún retardo. En el censo del 35, el censo de la industria del año 35, nos damos cuenta que hay más fábricas, que ha aumentado el proletariado industrial, etcétera, etcétera, con un retraso de ciertas cosas. Y había que dar una interpretación del peronismo. Entonces, el conjunto de la izquierda, vio al peronismo como un epifenómeno de las dictaduras europeas. Era una expresión del fascismo para algunos, para otros era una expresión del nazismo. Y aparecieron unos intelectuales abocados a la política, como Aurelio Narvaja, como Enrique Rivera, que sacaban un periódico, y dijeron, esto que ocurrió es la emergencia de un movimiento popular que tiene expresiones en la historia argentina. El antecedente es el irigoyenismo en otra instancia histórica y demás. Ver al peronismo no con una óptica europea, sino ver nuestra realidad desde nuestra propia singularidad social, histórica, política. Eso es central en la izquierda. Y esa preocupación por superar las dos versiones que existían en la década del 50. El primer libro de Ramos es del año 49, un poquito juvenil, Ramos era más joven, había nacido en el año 21. Entonces, ¿cuál era la preocupación? La historiografía argentina estaba estancada en dos enfoques: el enfoque liberal mitrista, por un lado, sí, y el enfoque nacionalista rosista. Y ahí está una polémica cerrada. Esto es la leyenda negra, la dominación española, esto es la leyenda rosa, esto es el antirrosismo, esto es el prorrosismo. Todas de un mismo, una exaltación, una visión individual de la historia. La historia las hacen los grandes hombres, entonces uno reemplazaba a los héroes que ponían los otros. Entonces no había un abordaje profundo de las corrientes sociales, de la influencia de las masas en la historia. Una visión del proceso, era una historia de los acontecimientos y no de los procesos. Esa vinculación profunda que liga los hechos y los torna más explicativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que contar qué pasó en el 2001 y contamos el día 18 de diciembre, el día 19 de diciembre, el 20 de diciembre, pero no contamos qué fue el neoliberalismo en Argentina, cómo, cuál era la situación laboral del país, cómo era la, cuáles eran los niveles de dependencia. ¿No? Un proceso de intensificación de lucha a partir de la crisis de López Murphy, que está olvidada, por ejemplo. Exacto, que duró una semana. Una cosa que te quería preguntar, Honorio, con todo esto que estás marcando de el trabajo de Ramos y de tantos otros, de encontrar otra forma de ver las cosas y buscar las formas de que aplicaron en muchos casos las propias oligarquías y burguesías nativas para asimilarse la historia propia de un país y justificar su dominio, o en su caso, esta visión de verlo todo con la óptica europea, que comúnmente tiene un gran defecto. No entiende los fenómenos de acá. Exacto. Ese aporte que hizo Ramos, cuando ha visto los últimos sucesos en el país, ¿cuánto falta? ¿Cuán necesaria es una visión de ese tipo? Una visión que apunte a otras cosas y no a esos famosos maniqueísmos. Muy bien. Yo diría lo siguiente, a ver si por este lado soy explicativo. La caída de Perón rompe el estancamiento en 1955, rompe ese estancamiento de la producción historiográfica, Entonces, por un lado, el peronismo produce un nacionalismo de estilo democrático que no es el nacionalismo de la década del 30 en contra de la ley Peña, en contra de Irigoyen, antipopular de la década del 30. Aparece un nacionalismo democrático, hijo del peronismo que terminaba ahí en el año 55, donde se destaca Pepe Rosa, donde se destaca Fermín Chávez, Luis Alberto Murray, para dar algunos ejemplos. Simultáneamente empieza la producción de la izquierda nacional. Yo diría tres libros para dar un ejemplo. En el año 56, Rodolfo Puigros publica la historia crítica de los partidos políticos. En el año 57, Ramos publica Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Y en el año 57, Hernández Arregui publica Imperialismo y Cultura. El libro más conocido es un libro del año 60, La formación del conocimiento nacional. Pero esta obra es importantísima, tal vez la mejor de Hernández Arregui, Imperialismo y Cultura. Es difícil ubicar la mejor de Hernández Arregui. Bueno, es, ¿qué autor? Lanzo esa idea porque la veo olvidada o no suficientemente atendida en relación a otras. Porque la lucha de esto que se llamó en sentido amplio la izquierda nacional, porque hasta ese momento todo era izquierda nacional, era Puigros, era Hernández Arrieta. Cuando en el año 61 se forma el Partido Socialista, la izquierda nacional, se empieza a llamar izquierda nacional a aquellos que están ligados a ese partido, están cerca políticamente de Spilimbergo y de Ramos. Y ellos ya no tienen interés en denominarse izquierda nacional, que era una expresión que se atribuye a sí mismo a Hernández Arregui, que dice, yo fui el que puso. Entonces, la acción conjunta de esa historiografía nacionalista democrática, nacional democrática de extracción peronista, con más la acción de la izquierda nacional, le hacen pasar a la historia oficial el peor momento en cuanto a la credibilidad en la juventud universitaria, estudiantil y política. Esto es algo que no se puede reproducir. Pero ¿qué ocurre? Que explica el momento actual. Que simultáneamente en ese momento ingresa la corriente de la historia social en la Universidad de Buenos Aires y se propaga en las restantes universidades del país de la mano del interventor José Luis Romero, que hace un rescate modernizado con los aportes de esa historiografía que había incluido, hace un rescate y defienden junto al Perín, que escribía también en Imago Mundi, la revista de Romero, el joven Alperín, hacen un rescate y un respeto de los historiadores. Expresamente, en pocos casos, defienden a Mitre y a López. Pero enfática y sistemáticamente atacan a todos los críticos de López, los defienden indirectamente, como eran prácticamente insostenibles para el público. Entonces, más que hacer una apología expresa de Mitre y de López, hacen un ataque a todas las versiones. Y todos dicen, no, estos hacen política retrospectiva, todos los revisionistas y etc. Ahora, con todo lo que ha pasado, los que están en la Universidad Argentina están influidos por eso. Por Germania en sociología, y por Romero y Alperín. Y Alperín es incuestionado, indiscutido. Recién ahora algunos peronistas se atreven a criticarlo, como el director de la Biblioteca Nacional, o como el que escribe en Página 12 los domingos, Feynman, Pablo Feynman. Aparecen ahora, recién ahora se dan cuenta de lo que significa Alperín en la cultura. Y me voy a formular una pregunta por un cierto tiempo, así te doy tiempo para tomarte un mate, Honorio. Sí. Sirvió Claudio. Y esto, digamos, yo estaba pensando esto recordando épocas de uno mismo de estudiante, cuando te dan los libros de Romero, o los trabajos de Halperin Dongi, que son realmente repulsivos desde todo punto de vista. Y uno piensa, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto de olvidar? Y vos recién estabas nombrando tres autores que fueron fundamentales en la década de los 70. Puigros, Ramos y Hernández Arregui formaron una generación, políticamente hablando. ¿Cómo llegamos a ese olvido? Y en parte uno lo sabe, digamos, una derrota fuerte para el campo popular, que fue el golpe del 76. Y una cosa que uno se pregunta, sobre todo en el caso de Ramos, ¿cuánto hay de un sentido, y en esto también que la propia corriente a la que dio forma Ramos no termina de rescatarlo, cuánto hay un sentido de culpa de las propias corrientes políticas por la derrota? Bueno, hay una generalización de los culpables, como diciendo, nosotros todos somos culpables del proceso, nosotros contribuimos al proceso, pero hay una tergiversación del proceso. a partir, por ejemplo, de llamarlo proceso militar. Porque el que sea considerado proceso militar es una acción de los partidos políticos que posteriormente, estando comprometidos hasta los caracúes comprometidos con el proceso, dicen el proceso, esto no es una cuestión de civiles, es una cuestión de militares. Y fueron asesores, ministros, embajadores y demás. Entonces, acá hay un sector del pueblo que ha sido pisoteado, aterrorizado y demás. Son culpables. ¿En qué medida son culpables? ¿Cuál es el nivel de culpabilidad? ¿Y qué sentido tiene? Estamos hablando de una culpabilidad jurídica, de una culpabilidad política, de una culpabilidad filosófica. Nos llevaría una prolongada disquisición. Y se establece una frontera, un abismo, entre la transición de 1983 y se ocultan las continuidades. Se ocultan los vínculos que existen entre los gobiernos llamados democráticos también. Habíamos que poner el concepto de democracia. Es un concepto, una construcción histórica. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Las meras libertades civiles? ¿O entendemos también los derechos políticos, la soberanía popular? ¿O entendemos también los derechos a una condición digna de vida en relaciones sociales humanizadas? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Cuál es la cuestión? Entonces estamos calificando y motejando las cosas. O esa democracia no se apoyó en determinados sectores civiles dispuestos a apuntalarla y a permitir que las Fuerzas Armadas sean desvalijadas, postradas, atemorizadas. Entonces, lo que quería señalar es lo siguiente. La crisis del 55 genera una generación que piensa el país en términos latinoamericanos, en términos populares, en términos independentistas. La transición del año 83 genera el democratismo, es decir, la democracia como panacea en un país cada vez más sometido económicamente, donde no hay justicia social por el sometimiento, donde no hay soberanía política por el sometimiento, y donde no hay independencia económica por la deuda externa, que es el cordón umbilical de un proceso de agudización de la dependencia. Y hay todo un cúmulo de intelectuales, muchos procedentes del liberalismo y muchos procedentes del llamado marxismo, que le hacen los discursos a Alfonsín y generan este democratismo hueco, vacío, que fue otra forma de la agudización de la dependencia en el último cuarto del siglo XX. Esa fue la generación intelectual, ahí se fue la generación, los universitarios, no faltaban a profesores académicos prestigiosos, señeros, concursos en el exterior y demás. Ahora bien, la crisis del 91, hay una nueva generación intelectual, porque ahora terminó el siglo XX y sabemos qué nos brindó esta democracia, a qué nos llevó esta democracia panacea y esta el señor. Y ha salido una contraelaboración, hay una generación que postula, se ha apartado de esto, no, hay una vacancia. Y esa vacancia, como una nueva concepción generacional que hubo en el 55, va a incidir en la producción historiográfica y demás, pero todavía no se ha construido. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa? Y tiene que ser latinoamericanista. Nosotros sabemos, oye, si no sabemos al principio del siglo XXI que no hay soluciones argentinas, no hay soluciones de Bolivia. Esto sí me hace acordar a las palabras de Ugarte, ¿no? Ya a principios del siglo XX, claro, cuando llamaba la atención sobre, la necesidad de unidad y además la voracidad de los imperios. Pero no solo nos viene del siglo XX. Ugarte hablaba eso al principio del siglo XX, pero está en Artigas, está en Moreno, está. Güemes. Bueno. Entonces tenemos que generar una producción intelectual que debe ser independentista en lo profundo, en lo acabado, en lo integral, no independentista porque tenemos símbolos y porque tenemos un reconocimiento en el concierto de los internacional de los estados como una unidad estadual más. Tendremos que ser independentistas, tenemos que ser profundamente latinoamericanistas, tenemos que construir una identidad latinoamericana y vamos a tener muchos problemas para construir eso. No va a ser fácil, no va a ser fácil, a pesar del grado de padecimiento que hemos tenido desde la paraguayidad, desde la bolivaridad, desde la uruguayidad y de la argentinidad. Y nos va a costar un trabajo enorme construir una identidad nacional, un sentido de pertenencia latinoamericano, porque es, y en esa medida estamos construyendo la nación, sintiéndonos pertenecientes a una cultura que significa incorporarlos a un determinado pasado, a la problemática compartida de un determinado presente y a un proyecto común. Y a un proyecto común. Y es interesante cómo Europa sí logra eso a partir del concepto de Occidente, ¿no? Y hegemoniza para toda la América Latina la producción intelectual. A partir del concepto de Occidente, que en realidad es claro, prácticamente reservado para la pura europeidad, digamos. Sí existe. Entonces, nosotros tenemos que terminar. Cuando digo vamos a ser latinoamericanos, estoy diciendo no vamos a ser europeístas, no vamos a caer en el europeísmo, sin que esto signifique ser anti-europeo, subrayar, poner el acento en nuestro futuro. Y de aquí muchos más, que tienen que pensar ustedes que son mucho más jóvenes que yo. Pero acá se cruzan también otras cuestiones que me parece que son interesantes, que también las mencionaste, el tema, por ejemplo, de la producción intelectual desde las universidades, ¿no? Por supuesto. Está todo orientado a que efectivamente ese tipo de producción no surja. Pero ustedes van a la facultad, vieron los programas de investigación, por eso mismo. Sí. Las moscas en Etiopía, la gripe en Ecuador. Se fragmentiza tanto el conocimiento que no se establecen continuidades históricas, está todo apuntado a ese. Entonces, la intelectualidad tiene que ampliar geográficamente en un sentido latinoamericano y temporalmente en ver el proceso de lo que es nosotros como un estado autónomo, como un estado independiente. Sí, creo que evidentemente hay una cosa clara, digamos, que en un momento hayan surgido expresiones como la que fueron fuertes en los 70 y que plantearon una cuestión americana, diferente, independentista, digamos, y pongamos cuatro expresiones claras de cuatro vertientes, digamos, ideológicas diferentes, pero que coinciden en muchos elementos. La izquierda nacional, con Ramos de Filimbergo, el nacionalismo popular revolucionario, con Allende, una izquierda nacionalizada, para llamarla de alguna manera, o un nacionalismo de izquierda expresado con las vertientes del estilo del PRT, y un nacionalismo a la izquierda como una expresión, la tendencia peronista, Montonero. No es casual que en el 70 se haya producido esto, no. Y tampoco es casual que tengamos esta orfandad ideológica y política hoy por hoy. Era el vacío que generaba la derrota del peronismo. El vacío. Porque cuando yo oigo explicar, cuando oigo explicar los años 60 y vemos que nosotros no tenemos los años 60, tenemos del 55 al 75, tenemos dos décadas que planteamos problemáticas muy diferentes, y muy evolucionadas y muy de ruptura. Son 20 años, no son los años 60 del mayo francés y más. Y antes de la Revolución Cubana también. Decía, existían acá expresiones intelectuales de ese tipo. Entonces, bueno, y tenemos todas las universidades. Yo les pregunto, ¿sabemos la estructura de clase del país actual? Con tantos centros de investigación. ¿Sabemos la estructura de clase? ¿Sabemos los caracteres centrales del arte argentino? ¿Sabemos la situación de la clase media en las provincias argentinas. Nos ignoramos como país, con becas oficiales, con cosas. Es un trabajo inmenso el que nos espera, es gigantesco lo que hay que hacer. Es gigantesco, pero esa montaña sobre la cual tenemos que avanzar, no tenemos que hacer que se nos caiga encima, sino no tenemos que cesar en la marcha de avanzar sobre nuestro pensamiento, que tenemos que hacerlo de una manera progresiva, implacable y con un sentido crítico. Pero tienen que tener la palabra ustedes, que son mucho más jóvenes que nosotros. Tienen que tener la palabra. Porque toda concepción de la realidad está elaborada desde un determinado presente, como toda concepción del pasado. Por eso decían la Croce, la historia siempre es contemporánea. Está hecha con la sensibilidad y con el pensamiento de un determinado presente. Es una mirada hacia atrás. Pero ustedes tienen problemas que les son propios. Cuando nosotros salimos a preguntarnos por el mundo, no se nos ocurría pensar que la Tierra podía ser inapta para la vida humana. Y ustedes lo tienen que saber. Y eso genera una serie de diferencias conceptuales sobre la problemática y la solución. Pues es absolutamente distinta de generación. Entonces, no, nosotros porque seamos mayores no tenemos que quedar quietos. Pero no tenemos que cerrar el camino de ustedes, porque solo vamos a construir algo nuevo sin esto caer en un juvenilismo barato. Ah, seguro. Sino porque ustedes, nosotros, en mí pesa más el pasado que el futuro. En ustedes pesa más el futuro que el pasado por una cuestión existencial. Y en ese sentido, ustedes tienen que marchar adelante. Y nosotros. Se nos puede caer de vez en cuando alguna idea. Esperemos poder hacerlo. Espero bueno. Encontrar ideas acá en Rosario. Bueno, vamos a ir cerrando porque hay que dejarlo a Honorio, que calculo que comas algo que te viniste de Buenos Aires. Sí. ¿Repetimos el nombre del libro? Repetimos el nombre del libro: Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política, de Honorio Alberto Díaz. ¿Cómo se puede conseguir este libro? Estamos en las tareas de distribución, recién ahora. Bueno, y si no, cualquier cosa, manden un mail acá. Bueno, y lo vamos a poner en la página de la Izquierda Nacional, donde van a encontrar www.izquierdanacional.org. Bueno, y cualquier cosa, manden un mail al programa y los contactamos con los encargados de la distribución. Bueno, esto es Senda Nacional. Y espero la opinión de ustedes después que lo hayan leído. Bueno. Acá el turco ya lo leyó, él es rápido. Para leer yo soy más de tiempo lento. Bueno, lo necesitamos, ¿eh? Pareciera que el libro no se acaba con su escritura y publicación. Sin duda. Bueno, Honorio Alberto Díaz, hay una tarea inmensa. Hay una tarea inmensa, como decía Honorio, pero hay que empezar a hacerla, no queda otra. Vamos a un tema, Vittorio.